Hola, hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides aquí a Ojalastre Bici, nueva temporada 2012-2013, el programa que hace este intrépido y contratiempil colectivo poniendo las mierdas que suenan en los conciertos que monta, ¿no? Efectivamente, y sí. Hola, compañero. ¿Respiras ya? Casi, casi, casi, casi. Casi, vienes con el pulmón fuera. With the pulmon up in the air. Yeah. Sí. Pues sí, vamos a empezar hoy la nueva temporada de Ojalá esté mi bici, como empezamos la nueva temporada de Ojalá esté mi bici. ¿Qué te parece? Me parece algo excepcional, vamos. Bueno, en realidad es bastante lógico que empecemos como empezamos. Puesto que este año empezamos la quinta temporada de Ojalá esté mi bici como colectivo, me parece que es la segunda, no, la tercera temporada como programa de radio ya, con nuestros podcasts y nuestros conciertos aquí puestos. Hemos emitido, yo diría que prácticamente todos los conciertos que ha montado este colectivo, que son hasta ahora 103. Pero 103 no hemos puesto. No, pero hemos montado 103, pero hemos puesto a partir del 40 y pico, que fue cuando compré la cámara aquella. Todo vaya. Y sin la cámara no hay manera de... Lo tengo, si pudiera tararearlos, los conciertos, porque yo los tengo aquí en la cabeza, pero solo podría tararearlos y la verdad que como que no es lo mismo, ¿sabes? O sea, mi memoria no daba tanto. ¿Tu memoria no daba dando? Mi memoria, no, perdona, pero es petacas por bodegas. Esto y algún día os explicaremos lo que es. Claro que de sí. De momento no. De momento vamos a poner aquí el concierto que ofreció el pasado día 17 de septiembre. El señor Daniel Bachmann. El hombre de Bach. Bueno, en realidad me dijo que significaba rata de río o algo así. Me dijo que significaba una cosa rarusa. Rata de río. No sé qué me dijo que significaba en alemán. Pero bueno, este hombre, señor Daniel Bachmann, es un tipo que toca, que hace blues con la técnica del finger picking. O sea, una cosa raruna con la mano derecha de la guitarra. Y viene desde Filadelfia, de Estados Unidos. Aunque tenga este apellido alemán y esa cara que tenía de alemán también, pobrecico. Sí, la verdad que... Pobrecico, que era así todo redondete y rubio. De Alcorcón no se le veía. En absoluto. Y nos ofreció un conciertazo absoluto el día 17 de este mes de septiembre. ¿Qué pasó? En la Virgen. Estamos en octubre. De este mes pasado de septiembre, perdón. Ah. Gracias por corregirme. Correcto. En la Virgen, que es una asociación cultural donde se pueden hacer conciertos de este formato acústico muy sanamente. Y que es un placer hacernos ahí, la verdad. ¿Una asociación gutural? Gutural, sí, señor. Y con este hombre tocó otro hombre que tocaba antes en otros grupos, que es un hombre de Vera, de Bidasoa, de Navarra, que se llama Joseba B. Lenoir, que también hace unas cosas rarunas con la guitarra muy ricas, ¿eh? Entonces vamos a poner un tema de Joseba, y os decimos cosas, y luego ponemos el de Daniel Bachmann. ¿Qué te parece? En Joseba, es que os decimos, por ejemplo, dónde pueden escuchar las cosas y ese tipo de movidas, ¿no? Y enterarse y de los conciertos. Y por ejemplo, eso lo decimos luego a mitad. Después de Josebas. Vamos a poner al Josebas y deja de hacer ya chistes de ese tipo, ¿eh? Que ya te veo venir, que ya sé por dónde vas, ¿eh? Que ya sé por dónde vas, el Josebas, ¿eh? Que ya sé por dónde vas. ¡Es la vida! Venga, ahí os dejamos con Joseba B. Lenoir. Thank you. Thank you. Pues este es uno de los temas que tocó Joseba Belenoir el otro día, el pasado 17 de septiembre en La Virgen. Y bueno, no podemos poner todo el concierto entero porque si no nos quedaríamos sin poner el de Daniel Bachmann, que es el que vamos a poner justo a continuación. Justo a continuación, este hombre, Daniel Bachmann, venido de Texas, creo. En absoluto, de Filadelfia. De Filadelfia, como el queso. Pues vino a tocar con nosotros al La Virgen, localito del centro, el 17 de septiembre, como hemos dicho, junto con Joseba Belenoir. Y decís, ¿dónde os podéis enterar de todos estos conciertos y estas mierdolas que hace Ojalá Esté Mi Bici? Pues mira, hay un blog que, ¿cómo se llama? ojalaestebici.blogspot.com.es. Pero aunque pongáis Ojalá Esté Mi Bici todo junto en internet, en algún buscador, ya os aparecerá el blog tranquilamente, y ahí aparece toda la programación. Y también podéis enviar un mail, si os interesa, podéis enviar un mail a ojalaestemibici.com y decirnos, incluyenos en la lista. Entonces al incluirte en la lista, pues te llegarán así asiduamente todos los mails de los conciertos que organizamos. Siempre, que sepáis, siempre con un precio máximo de 5 euros cuando las bandas son extranjeras y todo el dinero para ellos, para pagarle los gastos. No pagamos salas ni pagamos ningún tipo de mierdas de ese estilo. Eso es. Y bueno, si nos queréis escuchar, ya que no podéis venir al concierto y tal, pues ya sabéis que lo podéis hacer a través de Radio Bronca, 104.5 de la FM, 96.6 de la FM, de 00 a 14 horas del mediodía, o también en los podcasts que vamos colgando pues en la sección de podcast de Radio Bronca, que es podcast.radiobronca.info. Exactamente. Y bronca, ahora Bronca con K. Es, por supuesto. Bronca con K. Bueno, y aquí os dejamos con Daniel Bachmann y este magnífico concierto que nos ofreció el pasado 17 de septiembre. Adelante, pues. Unamplified. I hope this is loud enough for everybody to hear. I'll try to project. My name's Daniel. I'm from Virginia, and this is my first. This is my first time to Spain, and the second night here, and it's wonderful. I kind of don't want to go home, but. A lot of these songs are on a record that's coming out. In October, and I don't have any with me, but it'll have distribution over here. So if you like the music, I'm sure that you could find it in some store around the city or something. So this song's called Mount Olive Cohoke. We'll be right back. Sorry if I seem a little out of it. This is the beginning of like the really heavy travel portion of our trip. We're trying to figure out ways to make it easier. This trip is from Amsterdam to Istanbul, and it's like a month long. So we're like almost a little over halfway, and I'm starting to feel like a little bit. But, so I apologize if I'm a little like that. This song is called White Oak. Thank you. spring dance tune that I wrote. Thank you. Bueno, pues este era Daniel Bachman, el hombre de Bach. El hombre de Filadelfia. De Virginia. De Filadelfia, Virginia, de donde coño fuera. Que me dijo a mí de que era de sitios, pero ya al final ya no sé ni dónde era. El pobre hombre. No usas lenguaje patriarcal. He dicho goño. Has dicho una patriarcada. Eso es un apellido típico de cantante de Revolver. De Revolver. Carlos Goño. Carlos Goño. Bueno, pues esto era Daniel Bachman, la verdad que fue un conciertazo, un tipo con la guitarra solo. Un tipo muy majo, además, de las cosas como son. ¿Qué ha pasado? Que has quitado la música de fondo, pero ¿de qué vas? Es que casi no se me oía yo a mí mismo, no me oía. Tiene ganas de oír lo que dices. Más, bueno, no sé, es que lo oía todo como muy altillo. Altillo. Bueno, pues esto ha sido el concierto de hoy. La semana que viene os esperaremos también. A las... Como todos los jueves. Como todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona. Para escuchar otro concierto en directo. ¿Cuál será? Pues quién lo sabe. Yo no lo sé. Y lo voy a poner yo, así que no tengo ni idea. Pues sí, imagínate. Ya veremos el que es. Ya veremos cuál es. Pues será uno. De momento seguro. Hemos empezado la temporada que ya. Que ya es bastante. Bien, ¿no? Ya es bastante. Y bueno, ahora os dejamos con el siguiente programa de la programación de Radio Bronca. Que si estáis escuchando en directo, es un programa de unos mongolos muy idiotas. Y si estáis escuchando en diferido, pues no. O sea que si no es jueves a las 7. You never know. A las 7:57 de la tarde, pues entonces eso será otra es cosa. Es un domingo y estáis o viendo el básquet o es... tomando unos vermuses o unas cañeras. Exactamente. Con unos callos de seitana y muros. Eso es, exactamente. Ok, pues nada, os dejamos con Action Beat, que suena aquí de fondo. Action Beat. Action Beat. Action Beat. El beato de acción. El beato de acción. ¡Hala! ¡Hasta luego! Adiós.